Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Yeah! Hello, everybody! This is Jeff Waters from the Canadian metal band Annihilator, and I want to welcome you to Season 18, yes, Season 18 of Sobra La Dosis with the amazing host, the amazing Jonathan Montenegro. Rock on! We'll be right back. Habiendo sido la voz original del heavy metal, sobrevivido a múltiples problemas de salud y aliviado a varios murciélagos y palomas de sus cabezas, Ozzy Osbourne pondrá fin a una de las grandes carreras interpretativas con un concierto final. Una reunión de la formación original de Black Sabbath en su Birmingham natal, juntos por primera vez en 20 años. Titulado Back to the Beginning, el concierto benéfico se llevará a cabo en el Villa Park el 5 de julio. El cartel de apoyo estará conformado por los grandes del metal, Metallica, Slayer, Pantera y muchos más. Y el director musical del concierto, Tom Morello, de Rage Against the Machine, que promete, este será el mejor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos. Opening track, The Wizard. 7 days. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Of your laughter, and it goes in vain. In the midst of your Jason Newsted, Sabra Le Dosis, motherfucker. We'll be right back. Hey, Jonathan, Scotty in here. So, yeah, I will read the signature video for you. Just saying thanks for having me. Thanks for being a fan. Thank you so much for the support. And, yeah, okay, here goes. Ready? Hi, this is Scotty in from Anthrax, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yeah. Hey everybody, this is Charlie from Anthrax, and you are listening to Sobre la Dosis. I hope I said that right, and I hope you're enjoying what he's playing. Anyway, see you guys soon. Whew. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan and Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Yeah. los suecos Arch Enemy lanzan su duodécimo trabajo de estudio de larga duración, Blood Destiny Paper Tiger. El tema que escucharemos a continuación trae un sonido de heavy metal casi tradicional que se siente muy al estilo de Judas Priest en algunos puntos. ¿Es similar a la producción anterior de la banda? No del todo, pero el fundador y guitarrista Michael Amott dijo que la canción es una de sus favoritas para tocar. Escuchemos, pero antes, esto es Testament. Hey, this is Chuck Dill from Testament. I'd like to welcome you to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Jonathan, this is Alisa from Arch Enemy. How are you doing? We'll be right back. La banda ucraniana de metal progresivo Ginger ha regresado con su último trabajo, Duel, una fascinante exploración de los límites exteriores del género. Construido sobre la base establecida por sus aclamados esfuerzos anteriores, este nuevo álbum ve a la banda llevando su sonido a nuevas y emocionantes alturas. Y con Ginger, nos despedimos, Knuckleheads. Hi, this is Tatiana from Ginger, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What a magical world, Candlesticker in the wall. Body of the century, anticipation takes its toll. I am entering the ballroom. I am 1,000 miles. Shiny shoes and light waist guards. Ship by when I arrive. Aristocracy. Red and bourgeoisie. Yes, majesty. Speaks in the agony.